Buenas noches, arrancamos una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa donde llevamos el metal en las venas. Aquí estamos en otra noche rara, otra noche especial, otra noche de cuarentena. Seguimos acá, solicité en la radio que me dejaran nuevamente ir al piso y me contestaron que anda a hacer el programa en tu casa y deja de joder. No, pero es que mirá que anda a hacer el programa, pero mirá que sale mal, siempre sale mal, vos dale. Así que acá estoy haciendo lo que puedo. Vamos a decir quiénes hacemos el programa, dónde, cómo y todas esas boludeces que hacen a la, digamos, a la carátula de esta locura. En el control, conducción, producción, nadación, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. En la parte técnica está Leo Luna, que le doy esto y hace lo humanamente posible como para que esté más o menos. Pero bueno, peor es nada, decía la vieja. Vamos a contar, acá nos escuchás en la 91.5 Antena 1 y si no, nos podés escuchar en todas las aplicaciones, Play Store, Garden y en la página que es Antena 1 con número sj.com. Ahí también podés escucharnos. Vamos por más. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda dónde se repite esto. Bueno, en el día sábado tenés todo el día. No hay ningún problema. Vos, desde las 0 horas hasta las 0 horas, hay programas en algún lado. No podés zafar. A las 14 horas del día sábado hasta las 16, estamos en Metal Argentum Radio. Luego, desde las 20 más o menos hasta las 22, pero a las 0 horas de España, estamos en Asalto Mata Radio Rock. También en Asalto Mata Radio Rock, mañana o pasado ya queda el programa para que lo escuches cuando vos quieras. La verdad que no quiere nadie escucharlo, pero de vez en cuando alguno que otro lo baja, pero tampoco es para matarse, uno cada tanto, pero bueno, siempre hay un loco. Y también estamos en Metal Corrosivo, desde México, también estamos como a las 21 horas, allá creo que son las 19, y bueno, también podés escucharnos. Y los martes en Espectro FM de Corrientes. Todo eso es lo que vos podés hacer para escucharnos. Y lo otro que podés hacer para escucharnos es tomar coraje y hacerlo directamente en cualquier momento. Bueno, arrancamos. Primer bloque. Vamos a hacer un bloque que le hemos pedido a una amiga, ex miembro de este programa, que es La Mostra, y nos hizo un, digamos, un bloque clásico. Yo le dije que Carolo no, pero bueno, tampoco fue muy macho que digamos, pero bueno, tampoco es Carolo como lo que le gusta a ella, es una cosa intermedia. Vamos a escuchar a los Twisted Sister, a Was Nike y a Motorhead. Así que eso es lo que hay. Vamos, dale yo, vamos. We'll be right back.

nuestra ídola de esta semana es una señora de 82 años. Una mujer fue a ver a su madre durante la cuarentena para ver si necesitaba alguna compra y se sorprendió al descubrir que había una sola cosa en su lista. Señores, había un cartel que decía: "No tengo más vino, necesito vino". Muchos hijos realizan las compras a sus padres mayores durante la cuarentena, pero para esta abuela el artículo esencial sorprendió a su hija. Kelly Mueller pasó por la casa de su madre de 82 años para ver si necesitaba algo para superar su autoaislamiento. Se comunicaban a través de una ventana cuando su madre, Annette, produjo un gran cartel hecho a mano con un importante mensaje para Kelly. El letrero proclamaba que la mujer necesitaba más vino, y para no dejar dudas sobre el mensaje, Annette también agitaba en la otra mano una botella de vino vacía. Más tarde, Kelly compartió una actualización de su publicación inicial para confirmar que mamá Mueller había recibido su vino, compartiendo otra foto de Annette sonriendo con una botella llena en la mano. Cuando se trata de vino, la abuela no es exigente, alega que todos saben igual para ella. Así que, señores, grande la abuela, qué medicamento, qué comida, qué nada, qué barbijo, qué papel. A mí tráeme un vino, hay que escabear, lo demás es de menos. Si bien la nota no da lugar, pero bueno, a mí me llama así la reminiscencia del apellido Müller a Alemania. No creo que la nota sea de Alemania realmente, pero bueno, tengo que meter el bloque alemán en algún lado y por eso hago esta, qué sé yo, innecesaria, si querés, acotación. Vamos con Udo. Vamos también con los jinetes del apocalipsis. No pienso decirlo en alemán, porque ya así nomás hago papelones, así que no voy a hacer más papelones de los que suelo hacer. Y Doro, eso es el bloque alemán. Dale yo, ¡vamos! To bring chains and we are free. No need to stupid talking, representing you and me. Corrupted minds and twisted walking from this two-faced wannabe. Why do we always need a reason? Why do we set the world on fire? Mein Freund in Ewigkeit. Doch es gilt zu streiten, stehe bereit. Ziehe mit uns, du schenkst den Sieg. Kämpf für eine Welt, die das Leben verdient. Ich flehe um Linderung eure Schmerzen und dass ihr euch ein mit dem Herzen, dass ihr schreit in seiner Zeit, in das Licht durch dunkle Zeit. Der Joch ist schwer zu tragen, bewahret Hoffnung an Elendstagen. Freude wir mit jedem sein, mit der Freiheit, wo der Stahl uns meint. Sei mit dir, mein Freund, in Ewigkeit. Doch es gilt zu streiten, stehe bereit. Ziehe mit uns, du schenkst den Sieg. Kämpf für eine Welt, die das Leben verdient. Und auf auf die Brüder an meiner Seite, auf dass ich sicheren Weges schreite. Sie sind mein Obdach in so manch finster Nacht. Und ist die Welt auch im letzten Brande, ich geb mich auf die edlen Bande. Denn das Lied soll schön vergehen, doch wir werden uns wiedersehen. Los otros días leíamos, no sé de qué universidad, decía que había que hacer la manuela porque era la única forma más o menos de no contagiarse. Ahora el gobierno de la Argentina decidió que tenemos que hacer sexo virtual para evitar el contagio. Eso es lo que intenté, así que agarré la computadora y empecé a ver dónde podía colocarla y no hay forma, hermano. No hay ningún lugar, y ni hablar de en el teléfono. Así que, frustrado, no sabía qué hacer, empecé a agarrar la computadora por todos lados y toqué en eso una chapita, algo metálico que había, y esa fue la única sensación que recibí. Fue una patada eléctrica que hizo que mi cuerpo se llenara de hormigueo y de esa sensación que da la electricidad. Pero pasado eso, volví a la normalidad y no sentí más nada. Así que seguí buscando, averiguando, hablando con amigos cómo se hacía, y me dijeron que era mandando fotos. A mí absolutamente nadie me pidió una foto de nada. Es más, el único que me pidió una foto para hacer algo concerniente a la radio, que es el amigo de Metal Argentum Radio, me dijo que la foto era vestido, así que no hubo forma. Pero igual, aún así, si a alguien se le ocurre pedir una foto mía desnuda, no se va a ver nada, porque la panza tapa absolutamente todo. Así que está, viene con los recaudos de seguridad que trae, que piden las redes sociales. Por otro lado, les voy avisando a todos aquellos que son hackers y los demás, todo esto que se dedican a chorear fotos, que dejen pasar alguna, muchachos, porque los que están desesperados y no tienen otra que mandar fotos, no los escrachen. Pero bueno, así son las cosas. Esto es así. Esto es el sexo virtual. Y los que no, seguimos arrumbados, porque no tenemos ni pareja, ni computadora, ni teléfono que nos satisfaga de nada. Y bueno, es lo que hay. Señores, vamos a un bloque. ¿Bloque de qué? Después de todo estos delirios, ¿cómo seguimos, no? Pero bueno, vamos a un bloquecito con death metal, pero de acá, de la Argentina. Con los Corporal Dissection de acá de San Juan, con Pogrom de Salta y con Smegma de Catamarca. ¡Vamos, yo! ¡Dale! Go! esta noticia se la robamos a Diario de Cuyo, de acá de San Juan. ¿Qué es lo que comenta? Esto pasó en Luján, en provincia de Buenos Aires, donde en tiempo de aislamiento algunas actividades se fueron adaptando a la utilización de otras formas. Una de ellas es el home office, la reunión virtual, pero no siempre la tecnología acompaña. Una de las plataformas que emergió en esta circunstancia fue Zoom, que permite realizar llamadas grupales de hasta 100 integrantes durante 40 minutos gratis y después tener que pagar. Sin embargo, la app tiene algunas fallas de seguridad que desaconsejan su uso. En la mañana de este miércoles, quienes comprobaron con sus propios ojos este problema fueron los 20 concejales de Luján, quienes en medio de una reunión virtual fueron interrumpidos por un video porno que filtró un usuario no identificado, consignó la agencia DIB. Los ediles que semanas atrás habían realizado una sesión por esta vía estaban terminando una reunión de labor para un nuevo encuentro cuando apareció una imagen de una pareja teniendo relaciones sexuales. Bueno, esto está bueno porque, a ver, los políticos siempre nos hacen el sexo a nosotros, ¿viste? Siempre nos la plantan. Y una vez que por lo menos vean cómo se hace para que no nos haga tan mal, está bueno. Era una reunión de labor deliberativa en donde participamos la mayoría de los concejales, confirmó un concejal al portal El Civismo. Además, el edil aseguró que el ID, la clave para conectarse, le llegó a los 20 concejales, agregó. Pero se ve que llegó a 21 porque hubo uno que le mandó fruta. Señores, vamos con un bloque folk, amigo y varias cosas. Vamos con los amigos de Aguatrío. Luego los amigos de Alma Eterna de Bolivia y por último también los amigos de Mapacat de Colombia. Así que tres amigos que nos van a pasar esto que es el folk metal. En el caso de los colombianos de Mapacat es folk con death. La verdad que el resultado está buenísimo. Esto es uno de sus últimos trabajos y lo presentamos acá para ustedes. Vamos yo, dale. Somos la tierra. tu voz. We'll be right back. enganchaba con el tema que recién terminamos. La banda se llama, digamos, en la traducción sería Madre Tierra. Y hoy, que es el día que estoy grabando, digamos que es ayer, que era el Día de la Tierra, entonces, justo el Día de la Tierra, pudimos poner a una banda que se llama Madre Tierra, pero claro, en otro idioma, sino que es el idioma de los Wayú, de la Guajira colombiana. El idioma se llama Wanunaiki y es, como dijimos, de la gente Wayú de la Guajira colombiana. Todo esto es para decir, viste, cómo son las cosas, las casualidades, pero también podemos llegar en la locura, en el encierro, en qué sé yo, a cuestiones paranormales y echarle toda la culpa, vaya a saber a qué. Y en estas cosas vamos a tocar un tema que es que no existe duda alguna a partir de los datos registrados de que hasta ahora no puede identificarse el mecanismo de origen natural capaz de actuar espontáneamente con tan sorprendente eficiencia. Así fue el astrofísico italiano Massimo Teodorani al referirse a las extrañas luces observadas en el valle noruego de Hesdalen. Y es que en este país, paraje nórdico, se suceden desde hace más de 25 años una serie de fenómenos luminosos desconocidos. En realidad ya es mucho más, esto vaya a saber cuándo lo escribieron, pero estamos hablando de los 80, así que son, qué sé yo, como un montón de años, 40 más o menos, 40, 39, por ahí, año más, año menos, día más, día menos. Pero bueno, esto se ve que lo han reubicado después de, qué sé yo, a escasos kilómetros del valle, en la ciudad noruega de Røros. Una vez más, científicos de distintos puntos del planeta se reúnen para debatir acerca de uno de los fenómenos más desconocidos y a la vez mejor estudiados de luces populares. Yo, por ejemplo, recuerdo varios fenómenos luminosos, pero en este caso también es que son forma de pelotas y como si fueran faros de automóviles, pelotas. Yo digo, ¿no serán las pelotas de los casados a 40 días de la cuarentena que ya llegan al cielo y se iluminan antes de estallar? Pregunto, tal vez, que fue antes. Bueno, pero es una explicación. Tampoco es una explicación muy sensata la que dan los cosos estos. De por qué se da, a ver, no todos los cosos estos son todos los... Hay algunos cosos y otros no tan cosos, que serán más serios, menos serios. Pero bueno, a finales del 81, principio del 82, la mayoría de los habitantes de Hesdalen, poco más de un centenar, o sea, imagínate con el frío que hace en Noruega en invierno, 100 personas, deben pegarse unas trancas de chupar a morir. Y después ven luces, la luz mala, la luz buena, la luz más o menos, qué sé yo. ¿Vos te imaginás lo que es 100 personas allá en el medio? Nada. Dice que se asemejaban a una cartera, un balón de fútbol o un árbol de Navidad invertido. Los fenómenos de Hesdalen poseen similitudes con otros que ocurren en diversas zonas del planeta. Acá en la Argentina sería en el Cerro Uritorco. Les recuerdo que mucho de lo que pasaba en el Cerro Uritorco, cuando había luces, era José de Ser, que iluminaba con una linterna y lo filmaba y le decía, vení, vení, al camarógrafo, y era eso. Pero bueno, el otro, con tal de currar y de hacer algo, era capaz de cualquier cosa. Le decía: Chango, Chango, vení, vení. Y Chango iba. Tampoco sabemos quién es Chango, pero sí sabemos que iluminaba con una linterna en la oscuridad. Bueno, más de 50 apariciones fueron registradas a través del instrumental que estaba ahí, y dio a conocer, en síntesis, la mayor parte de los sucesos no correspondían con nada conocido. O sea que, ante la duda, verso. Después del fenómeno sigue ocurriendo con desigualdad de intensidad, por lo que no iba a desperdiciar la ocasión de visitar el lugar en el 2007, este hombre, en el Congreso de Horroros, y ahí dijo que el tamaño de las luces de color amarillo es entre 3 y 20 metros de diámetro. No sabemos cómo se hace para medir algo a tal distancia, porque bueno, tampoco sabemos cuál es la distancia. Pero bueno, se mueven a través del valle lentamente y a baja altura, en trayectos de hasta 2 horas. Se dejan ver en ahí y en otro lado. Sin embargo, estas luminarias también sobrevuelan los techos de las casas, deambulan a escasa altura entre los campos y, en especial, de manera más recurrente, se observan a lo lejos, bajo las cumbres montañosas. El informe también menciona que los radares han llegado a detectar luces que alcanzan velocidades de hasta 30.000 kilómetros y la existencia de extraños flashes blanco-azulados semejantes a los de una cámara fotográfica que titilan en el firmamento y no pueden ser explicados como satélites o desechos espaciales. Finalmente, aunque no muy a menudo, algunos testigos aseguran a no haber visto una, sino varias luces muy cercanas entre sí que se movían al unísono como si pertenecieran a un mismo objeto. Y muchas personas creen que las luces de Hesdalen están más próximos al fenómeno OVNI, sugiriendo que se trata de artefactos de construcción no humana. Les dije que esto hay en todo lado, en Washington, en Missouri, tienen vida propia, hablan, saltan, bailan. Hay tradiciones locales a la hora de instalar esta clase de estaciones. Los promotores, estaciones hablo de que para ver el fenómeno. Y entonces, por ejemplo, hay varios, y uno de esos es acá en la Argentina, como dije, en el Uritorco. Otras han tomado su nombre en las características que le atribuyen, por ejemplo, al campo argentino, a la luz mala, y en distintos lugares. Todas estas variadas denominaciones dan cuenta de sucesos que podrían pertenecer a una misma familia de fenómenos. Pero ¿cómo interpretarlos? ¿Cómo estudiarlos? La gente corriente debe ser parte de la ecuación, dice Don David Akers. Aprovechando el tirón de lo desconocido y de lo misterioso, entre los jóvenes de Erling Strand, fundador del proyecto y profesor de ciencias de Noruega, pensó en combinar la enseñanza académica con trabajos de campo en este escenario único. De hecho, en 1994, sus alumnos fueron pioneros en las tareas previas a la puesta en marcha de la estación de medición automática de Hesdalen. Miren la cantidad de guita que gastan en boludeces. Pero bueno, estos peculiares campus vienen repitiéndose con gran éxito, sobre todo entre los estudiantes de informática e ingeniería electrónica, que han visto en esta iniciativa una gran oportunidad para ampliar sus conocimientos. Les aviso, muchachos, que échenle la culpa al 5G. Y no había en ese momento, no importa, la culpa es la misma. No se preocupen, podemos negociar. Ya les dije, nieguen todo. Y la culpa del 5G. Llegaron a preguntarse también si los incidentes lumínicos evitaban ser medidos, porque cuando llegaban los instrumentos no había nada. Y bueno, siempre pasa lo mismo. Todos ven algo, todos creen que están con algo, pero después resulta que era nada. Y son las cosas. Y ya que estamos hablando de Noruega, y bueno, escuchemos black metal. Y escuchemos a Dartron, a Burzum y a Arcturus cuando tocaban black metal. Vamos, yo, dale. We'll be right back. Vamos a intentar hacer más corto este disparate, porque en el anterior me colgué mal y estuve como 10 minutos hablando, y ahora espero no hacerlo. Pero si lo hago, bueno, disculpen, porque es lo que hay. Uno tampoco es que sea tan inteligente como para programar. Esto sale como sale y bueno, así sale. Una mujer en Canadá tuvo un episodio insólito que podría haber finalizado con su muerte. Una mujer canadiense de 30 años salvó su vida de una manera insólita. Estaba caminando por las calles cuando de pronto sintió calor y dolor en el pecho izquierdo. En ese momento se dio cuenta de que tenía sangre en su cuerpo y se dirigió a un centro de urgencias local. Entonces, ¿qué pasó en el centro de urgencias? Le hicieron todos los estudios y se quedaron anonadados al encontrar que la mujer tenía una herida de bala sobre su pezón izquierdo y su prótesis mamaria actuó como chaleco antibala y le salvó la vida. ¿Cómo fue esto? Muy bien. Los profesionales decidieron transferirla a un centro de traumatología y tras un estudio más detallado se reveló que había una bala que había ingresado en la pared inferior derecha de su pecho, debajo de su seno. Enseguida los médicos le quitaron los implantes mamarios y vieron que la bala había viajado claramente a través de un implante hacia el otro, o sea, del izquierdo hacia el derecho, lo que le desvió la bala que iba directo al corazón y terminó en el implante de al lado. Entonces, ¿vieron cómo tiene alguna utilidad lo que dicen que para qué sirve, que es mejor lo natural y qué sé yo? No, ¿viste? Gracias a eso, la mujer se salvó. Los especialistas dijeron que increíblemente solo tenía una costilla derecha fracturada y la pérdida de sus dos implantes mamarios. Pero eso se repone, ¿viste? De alguna manera, todo vuelve. Y con plata, de última, habrá que conseguir un financista. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos vamos a un bloque amigo. ¿Qué es un bloque amigo? Ya lo dijimos mil veces. Son bandas que nos mandan material. Y nosotros lo pasamos. En algunas ocasiones no lo pasamos nunca porque nos olvidamos o porque lo perdemos. Y en otras ocasiones, como hoy, los pasamos porque no nos olvidamos y no los perdimos, aunque uno había quedado medio por ahí, pero bueno, ya cumplimos. Entonces vamos con la banda ecuatoriana Decapitados, luego las españolas Loncha Velasco y la última era Rabia Pérez. Siempre me olvido la última, ¿vieron? Les tiro, pues no tengo ni la más puta idea de lo que voy a decir. Señores, vamos a los temas. Dale, yo, ¡vamos! Apropándolo Tortura, me que va. Con los arcayanos que van a hacer lo han cantado las tarjetas. Black Jones, la chica, la tortura, me que va. Nos vamos, ya estamos sobre la hora. Pero antes de irnos los dejo con Sepultura. Ahora nos despedimos. En el control, en la conducción, está quien les habla, el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Y en la parte técnica estuvo el señor Leo Luna. Nos vemos. Chau, dale. Was possessed.